continuación os dejamos con la charla que dio Carlos Taibo el día 17 de enero de 2020 en la casa autogestionada del barrio Aluche, donde habló de su libro Ante el colapso, por la autogestión y el apoyo mutuo, editado por Catarata en 2019. Tras la charla hubo un pequeño coloquio entre las personas asistentes y Carlos Taibo. Que lo disfrutéis. Que abrió en el otoño de 2018, hace poco más de un año, una nueva colección con el título genérico que es algo así como ¿qué significa ser de izquierdas hoy? Cuando yo recibí ese encargo, decidí acometerlo en la perspectiva de redactar una réplica a los dos primeros títulos de esa colección que habían sido escritos, el uno por un dirigente de Podemos y el otro por un diputado socialista. Debo confesaros que mi réplica es un poco sui generis, porque yo no he leído nunca ni pienso leer ninguno de esos dos libros. Me imaginé qué es lo que decían e intenté articular una réplica. Y el resultado final, creo yo, si tiene alguna virtud, aparte de la brevedad, porque el libro tiene 100 páginas, es el de una especie de resumen de lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años. Por sus páginas pasan la crisis terminal de los sistemas de tipo soviético, la globalización capitalista, la hegemonía norteamericana y sus miserias, las propias miserias de la Unión Europea, la perspectiva del decrecimiento o la teoría del colapso. Cuando en los últimos meses he tenido que presentar este libro, que por cierto acaba de agotarse, y hoy he hablado con el editor y sorprendentemente me ha dicho que lo va a reeditar, lo cual no deja de ser un triunfo, habida cuenta de cómo van las cosas, es rescatar 10 palabras que sospecho que tienen la virtud de retratar el sentido de fondo de la argumentación vertida en sus páginas. ¿Cuál es la primera de esas palabras? La primera palabra es crecimiento. Lo he dicho muchas veces. En la visión común, en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que vienen a decirnos es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La pobreza, el desempleo, la desigualdad, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las dos últimas décadas. No creo que nadie se sirva a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Todos los datos invitan a concluir lo contrario. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las tres últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales, literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debería configurar un problema moral elemental para todo el mundo. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, procuro recuperar una anécdota, la he contado un millón de veces, que creo que retrata una de sus dimensiones profundas. En una de sus versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas trabaja? ¿Como media cada jornada? ¿Qué sé yo? ¿Un par de horitas o tres? ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo una siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una delegación en la capital federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65, 70 años... podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora muchas fugas. Algunas de ellas importantes. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. La segunda palabra que quiero recuperar es la palabra capitalismo. Supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí sois anticapitalistas. Permitidme que subraye que no es lo mismo ser anticapitalista que ser antineoliberal. Yo creo que la izquierda que vive en las instituciones es fundamentalmente antineoliberal. Me explico. Uno puede criticar agriamente el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar al mismo tiempo la lógica de fondo de este último. O puede, por el contrario, rechazar orgullosamente tanto el neoliberalismo como el capitalismo, que es lo que sospecho debemos hacer. En el mundo en el que yo me muevo, el libertario, la principal concreción orgánica en términos históricos de una propuesta anticapitalista es lo que se ha dado en llamar el anarcosindicalismo. No es tarea mía de hoy llamar la atención sobre las virtudes y las taras del anarcosindicalismo. Siempre que digo, por cierto, eso de la principal concreción orgánica, me viene a la mente la imagen de esta estimulante figura intelectual que era, que es, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, lo recordaréis, con Rajoy. En una rueda de prensa afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este señor habría que demandarle que leyese un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de la organización, que es algo muy diferente. Las cosas como fueren, cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo que a mi entender, un trabajador o una trabajadora en general, un sindicalista o una sindicalista en particular, deben hacerse como poco tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del lenguaje de las cúpulas de nuestros sindicatos mayoritarios, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda gran pregunta es la relativa a ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de la Guerra Civil, cuando su objetivo mayor estribaba en dejar atrás el capitalismo. Hoy pareciera como si, a los ojos de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios del momento, el capitalismo fuese, en cambio, el aire en el que inexorablemente tenemos que movernos. La tercera y última pregunta nos inquiere sobre qué hacemos. qué bienes producimos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, y por ejemplo, que lo que hacemos hoy ponga en peligro los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La tercera palabra es la palabra democracia. La palabra democracia está tan gastada que no sé yo si quienes defendemos la democracia directa no haríamos bien en buscar un término diferente para retratar nuestra propuesta. Ocurre, intuyo, algo similar a lo que sucede con la palabra transición. Sabéis que hay personas muy respetables empeñadas en defender lo que llaman una segunda transición. Creo yo que la primera fue tan nefasta que si quiere uno promover algo realmente distinto, lo primero que debe hacer es buscar una palabra distinta para retratarlo. Creo que es sencillo enunciar los términos generales de la crítica libertaria de la pseudodemocracia liberal. Libertaria y no solo libertaria. Lo hago así. Es una forma de pseudodemocracia que se levanta en un escenario lastrado por lacerantes desigualdades, que obedece en el fondo al propósito de ratificar esas desigualdades. En su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Bebe de mayorías artificiales, que son el producto de una dramática distorsión de las creencias de la población. En fin, cuando las cosas vienen mal dadas, no duda en hacer uso de la fuerza a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado, asestados en países del sur que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas razonablemente golosas. De esta crítica libertaria de la pseudodemocracia liberal se derivan consecuencias en muchos ámbitos distintos. Voy a aislar dos. El primero remite a la eterna discusión relativa a las elecciones. Admitiré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones vagamente diferentes en lo que hace a lo que corresponde hacer con las elecciones. La posición probablemente mayoritaria defiende lo que se llama la abstención activa. Pero hay quienes estiman que la abstención activa es una forma indirecta de participar en las elecciones en la medida en que reclama otorgar a estas un relieve que no les corresponde. Más allá de estas dos posiciones, creo yo que hay una tercera que quedó fidedignamente retratada en un artículo redactado nada menos que en 1909 por Ricardo Mella. En ese artículo yo interpreto que Mella nos decía: si queréis acudir a votar, hacedlo. Si queréis absteneros, hacedlo. A mí lo que me interesa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación singularmente útil hoy, cuando la desmovilización lo inunda todo en todos los ámbitos. La otra discusión que me interesa rescatar es la relativa a la República. Yo no deseo en modo alguno ignorar que en el Estado español esa discusión tiene dimensiones emocionales que faltan en otros lugares geográficos. Tampoco deseo olvidar que la irrupción de una república tendría la innegable virtud de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que no acierto a identificar más virtudes adicionales aparte de las dos mencionadas. En este caso, me limitaré a recordaros algo que sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro. Algo que me invita a concluir que ninguno de los debates importantes remite a esta discusión sobre la República y la monarquía. Creo, en fin, que es fácil enunciar los rasgos de la propuesta libertaria en el terreno político. Democracia directa, acción también directa y, en fin, autogestión. Cuando hablamos de democracia directa, estamos defendiendo formas de democracia no delegativa, no representativa. Y estamos promoviendo también un orgulloso rechazo de liderazgos y de personalismos. Lo de la acción directa habla de una forma de acción en virtud de la cual retenemos en todo momento y lugar una plena capacidad de control sobre lo que hacemos, sin necesidad de invocar agentes externos. Y procuramos al mismo tiempo que lo que hacemos se ajuste de tal manera que los medios que desplegamos guarden una relación expresa con los fines que deseamos alcanzar. He hablado, en fin, lo ha hecho también Carlos, de autogestión. Al parecer la palabra se extendió al calor del mayo francés de 1968, pero el concepto existía desde mucho antes. Cuando uno lee las resoluciones de los sucesivos congresos de la CNT anteriores a la Guerra Civil, descubre que el concepto está claramente presente. Este es un país en el que antes de esa Guerra Civil y en el transcurso de la misma, la cultura y las prácticas autogestionarias tuvieron un peso formidable. Se ha hablado muchas veces de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana. Creo que por una vez el adjetivo no es el adecuado. ¿Por qué? En esas colectivizaciones había muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar a efectos de llamaros la atención sobre el hecho de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Tenemos que preguntarnos qué ha quedado de todo esto. Permitidme que responda de la mano de una ironía. Los dos sindicatos mayoritarios españoles de estas horas, Comisiones Obreras y la UGT, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de desarrollar en los últimos 30 o 40 años? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo que retrata cabalmente la deriva del grueso del movimiento obrero español. La cuarta palabra es la palabra Estado. En este caso, me interesa llamaros la atención sobre dos tentaciones o dos retos que están ahí. La primera asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que perdamos un tanto el rumbo. Hay muchas formas de alienación, de explotación, que no pasan por la institución Estado. Al margen de eso, si aceptamos con Marx, y creo que debemos hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, estaremos en la obligación de preguntarnos por los otros muchos mecanismos que esa clase emplea para ratificar su dominación. Me interesa más y me preocupa más, sin embargo, el segundo reto o la segunda tentación, que asume la forma de una excelsa superstición, la de que el Estado es, en esencia, una institución que nos protege. Al respecto, creo que bastaría con que recordásemos la dimensión represivo, militar, policial, autoritaria, carcelaria, burocrática, propia de la institución Estado. Pero admitiré de buen grado que el principal debate a través del cual se revela esta discusión es el vinculado con los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado alguna vez sobre esta curiosa expresión que embellece gratuitamente la realidad correspondiente, estados del bienestar. De nuevo me parece que es sencillo enunciar los términos generales de una crítica libertaria de los estados del bienestar. Lo hago así. Son formas de organización económica y social propias del capitalismo y desconocidas por completo lejos de este. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde la base. Beben de la filosofía mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No tienen ninguna condición solidaria con los habitantes castigados, preteridos, explotados de los países del sur. En fin, no muestran ninguna condición ecológica solvente, tanto más cuanto que la figura Estado del Bienestar emergió en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha tocado su fin. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Yo no le estoy pidiendo a un anciano que renuncie a su pensión y a la atención que dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Aunque admito que el debate es muy complejo y las divergencias muy agudas, la mayoría del mundo libertario defiende lo público en el buen entendido de que etiqueta esa defensa y habla de lo público autogestionado, de lo público socializado, y no de lo público estatalizado o nacionalizado. Permitidme que intente retratar esto de la mano de un ejemplo personal. Hace unos años, no sé cuántos, se produjeron movilizaciones estudiantiles contra la LOE, la Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, defendí una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un día, mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, caí en la cuenta de que cuando yo era un joven estudiante universitario, hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la lógica de la productividad y del consumo, le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los 30 últimos años? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de una manera tan dramática que en un momento determinado, cargadas de respetabilísima razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero repito, tendremos que etiquetar, tendremos que adjetivar esa defensa y hablar de lo público autogestionado y socializado. Lo digo de una manera más. Yo he trabajado durante 30 años en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me hubiese pedido la elaboración de un informe relativo a las actividades de carácter social, solidario o alternativo desplegadas por mi departamento, yo hubiese entregado un puñado de hojas en blanco. Lo público por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco. La quinta palabra que quiero recuperar es la palabra colapso. Siempre que hablo de esto, procuro subrayar que yo no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema. Mi argumento es más prudente. Se limita a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las cintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que apuntaban la manifestación de datos poco halagüeños y que la volcaban en el año 2100 empiecen a anticiparla en el tiempo y sitúen esos fenómenos en el 2060, en el 2040 o literalmente en el año en el que estamos. Cuando hablo de colapso, ¿en qué estoy pensando? Voy a intentar identificar cuatro rasgos vertebradores del concepto. El primero es el carácter irreversible del proceso consiguiente, que es lo que al fin y al cabo distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o, por el contrario, se trata de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que ya sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras, inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante lo aporta el concepto de complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond titulado Colapso. Hay varias ediciones de bolsillo por ahí adelante. En sustancia es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. ¿Qué sé yo? El Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Azteca, la Isla de Pascua. En todos ellos, Diamond atribuye un relieve central a la discusión sobre la complejidad. En esencia, hoy esa discusión nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una tesis central que recorre todas las reflexiones sobre un eventual colapso contemporáneo. Recupero un cuarto y último elemento. la presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que comúnmente no somos conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. ¿Cuál es el primero? Tenéis arriba también alguna copia de un libro cuya primera edición apareció en 2016 con el título Colapso. En esa obra decidí incluir un capítulo dedicado también a estudiar los colapsos registrados en el pasado. Y descubrí con sorpresa que a los ojos de la mayoría de los historiadores que simpatizan con este sistema, esos colapsos habían tenido comúnmente tres secuelas a las que atribuían unánimemente rasgos negativos. ¿Cuáles son? La desjerarquización, las ganancias en materia de autonomía local y la re-ruralización de todas las relaciones. Tres procesos que, a mi entender, y sin embargo, exhiben un rasgo fundamentalmente saludable. Algo que invita cautelosamente a adelantar la conclusión de que no todas las consecuencias del colapso son negativas. ¿Cuál es la segunda manifestación de esos códigos de valor que anunciaba? Mientras escribía ese libro, me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países del norte rico tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, de tal suerte que comparamos nuestra situación presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? No tiene esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido un genuino y profundo colapso desde el momento inicial. Algo que me sirve para recordar que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Para muchos seres humanos es, sin más, su realidad presente. La sexta palabra importante es la palabra transición. Aviso de que en este caso no invoco el concepto en el sentido que esgrimí antes cuando hablé de una segunda transición. Estoy pensando más bien en lo que en ese libro que acabo de mencionar decidí describir como los movimientos por la transición ecosocial. Cuando tengo que resumir cuál es, a mi entender, la propuesta de estos movimientos, me sirvo de seis verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar nuestras cabezas y nuestras sociedades. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos tres veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los integrantes de las futuras generaciones, sobre muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero reclama al tiempo la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, en un rápido recorrido? La recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por el consumo y la producción. El ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero, que nos imponen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos. La recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, por dejarlo ahí, y en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más sencillo es explicar el significado del segundo verbo. Desurbanizar o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que uno de los pocos elementos eficientes para hacer frente a ese colapso pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, diré que creo que estamos en obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora y libertadora que a menudo les atribuimos. John Sersan es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Digo siempre lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Repito, aún así, que yo no voy tan lejos. Me limito a exhortar a reflexionar críticamente sobre la condición de las tecnologías que nos regalan. En un cuarto escalón, he sugerido que tenemos que operar una activa despatriarcalización de nuestras sociedades. Dentro de unos minutos defenderé la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya, y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo. Me parecen porcentajes muy ilustrativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, que admito que es controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo, cuando reciben a cambio el 10% de la renta. En estas condiciones me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución, es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado, en un quinto escalón, de la necesidad de descolonizar nuestras sociedades. Hace un par de años, entregué a la imprenta, también hay alguna copia arriba, un libro titulado Anarquistas de Ultramar. En esencia es un estudio de cómo los primeros anarquistas europeos que pasaron a vivir en los países del sur en las tres últimas décadas del siglo XIX y en las tres primeras del XX se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de corte libertario o libertarizante. Es verdad que esa relación fue compleja y en algunos casos dio retoños muy interesantes, pero en términos generales no resultó ser satisfactoria. Voy a partir de la firme convicción de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración, aquel que mejor preparado estaba para afrontar el encuentro colonial. Si el propio anarquismo medio náufrago, ¿qué es lo que no habrá ocurrido con las otras cosmovisiones herederas de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir las riquezas que en su momento sustrajimos. Y repito la cláusula de aprender de muchas de las prácticas cotidianas de esas comunidades humanas que, desde tiempo inmemorial y, por ejemplo, han mantenido una relación equilibrada con el medio natural. He hablado, en fin, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez menos independientes. Somos cada vez más dependientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán murió en Madrid hace 8 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, están, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y son, en último término, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, que a este lugar en el que estamos, la ciudad de Madrid, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. La séptima palabra es la palabra memoria. Este verano, un buen día me asaltó una idea, una teorización, que creo que es interesante a efectos de explicar algunas cosas. ¿A qué me refiero? Yo tengo la impresión de que si aún hoy, 80 años después, el movimiento anarquista existente entre nosotras, antes de la Guerra Civil, sigue produciendo fascinación, es porque en él se dieron cita de manera espontánea 2 pulsiones distintas. La primera tenía un carácter precapitalista y se vinculaba con el hecho de que muchos de los militantes de ese movimiento tenían un origen rural o eran hijos o nietos de gentes que habían llegado a las ciudades procedentes del mundo rural. Ese origen hacía que en su cabeza estuviese vivencialmente incardinada la perspectiva del trabajo colectivo y del apoyo mutuo. A esta primera pulsión se sumó una segunda, no ya de carácter precapitalista, sino orgullosamente anticapitalista, aportada por una ideología, el anarquismo, surgida en la Europa del siglo XIX. Permitidme que proponga algún ejemplo de lo que quiero decir, que incorpora tanto el elogio como la crítica. Hace un rato me referí a la colectivización del grueso de la industria en la Cataluña de la Guerra Civil. Esa colectivización supuso, desde mi punto de vista, un paso gigantesco adelante en el terreno de la autogestión. Se demostró palmariamente que era posible gestionar una sociedad compleja sin empresarios, capataces ni burócratas. De manera llamativa, sin embargo, entonces no se dio un segundo paso que hoy sospecho nos parecería ineludible. ¿En qué estoy pensando? La mayoría de las fábricas siguieron produciendo lo mismo que habían producido con anterioridad. Digo que hoy nos resultaría un poco chocante, porque obviamente si tuviésemos la oportunidad de autogestionar el aparato productivo, tendríamos que preguntarnos si en la fábrica de la SEAT de Martorell se van a seguir produciendo automóviles, o si en los astilleros de Navantia, en la bahía de Cádiz, se van a seguir fabricando corbetas o fragatas para los emires saudíes. Hace 1 año y medio me invitaron a dar una charla en Olot, en Girona, y alguien me explicó que en 1936 la CNT era el sindicato abrumadoramente mayoritario en la comarca, de tal manera que procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. El grueso de esa actividad en aquel momento se vinculaba con la imaginería religiosa, la producción de esculturas, de altares, de confesionarios, de retablos. Y yo, con gran ingenuidad, pregunté, una vez colectivizadas esas empresas, ¿qué empezaron a producir? Y un poco espantados me respondieron, pues, esculturas, confesionarios, altares y retablos. Mi conclusión fue, por un lado, quemábamos las iglesias y por el otro, reponíamos las piezas dañadas. Bueno, la explicación remitía al hecho de que la mayor parte de esa producción se destinaba a la exportación camino de Francia, de Italia o de Alemania. Pero me parece que retrata bien lo que quiero decir. Ya sé que alguien dirá, con criterio legítimo, que era un escenario tétrico, una guerra civil, y que la mayor parte de las energías se dedicaban a otros menesteres. Pero me parece, de todas maneras, que conviene poner este contrapunto. Rescato un segundo ejemplo. En Zaragoza, durante la República, durante la Segunda República, se registró una huelga muy recia y prolongada, protagonizada fundamentalmente por trabajadores y trabajadoras anarcosindicalistas, en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido detenido por los nazis. Ojo, no era una huelga por motivos laborales. No se reivindicaban incrementos salariales o reducciones en la jornada. Era una huelga en solidaridad con alguien que por añadidura no formaba parte de la tradición propia de la mayoría de los huelguistas. Parece que muchas de las industrias colectivizadas en Cataluña se registró una demanda muy activa, fundamentalmente vehiculada de nuevo por trabajadores anarcosindicalistas y encaminada a que se reconociesen las fiestas religiosas. Uno tiene derecho a preguntarse, ¿de dónde surgía esta demanda? Bueno, es posible que en algunos casos quienes la planteaban fueran creyentes, pero intuyo que la explicación principal discurría por otro camino. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que ir a trabajar. Y muchos de estos trabajadores razonaban diciendo, a ver, hemos hecho una revolución y 12 meses después trabajamos muchas más horas que las que trabajábamos en el momento inicial. Me parece de nuevo que esa cultura precapitalista afortunadamente pervivía, porque ya sé que el escenario era tétrico, una guerra civil que se estaba perdiendo, de tal manera que uno tiene que reordenar los conocimientos. Tengo yo la impresión de que una salida central del momento tétrico en el que estamos reclama de nuevo reunir elementos propios de una cultura precapitalista con otros de una cultura anticapitalista. Sospecho que es lo que de hecho han desarrollado en los últimos tiempos en Chiapas, en México, y en Rojava, en esa franja de territorio situada al norte de Siria y mayoritariamente poblada por kurdos. La octava palabra es la palabra ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista o ecológico que reivindicaba la vuelta al mundo rural, que rechazaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro en su versión castellana se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros. No defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que en el meollo de esta propuesta hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la más dura, literalmente de exterminarlos. La novena palabra, y la penúltima, es la palabra espacios. En los círculos en los que yo me muevo, y supongo que son también los vuestros, creo que lo del colapso suscita dos respuestas diferentes, dos reacciones distintas. La primera es crudamente realista y viene a decir: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permitirá que la mayoría de las personas con las que convivimos tomen nota de sus obligaciones. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero por un lado tiene un carácter desmovilizador y por el otro parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en un incremento espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. La segunda de las reacciones tiene un carácter voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano, permitidme que subraye esta expresión, no estoy enunciando mi proyecto, estoy diciendo lo que está hoy al alcance de nuestra mano es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen incipientemente muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, o el incipiente movimiento de trabajadoras que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal con algunos de nuestros economistas socialdemócratas más conocidos y muchas disensiones. Siguen empeñados en convencerme de que la máxima prioridad consiste, qué sé yo, y por ejemplo, en crear una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quienes, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el colapso, afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que el periodo crítico al que tenemos que prestar atención es el que separa el 2020, el año en el que estamos, del 2050. Si este diagnóstico es certero, pongo por delante el condicional, parece servir a la conclusión de que estamos en la obligación de modificar rápida y dramáticamente la mayoría de las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades. Esos espacios autónomos que acabo de mencionar, desde mi punto de vista, solo alcanzarán sentido pleno si son capaces de confederarse entre sí y de acrecentar su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. En el buen entendido de que, de nuevo, hay división de opiniones en lo que hace a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo: nos van a servir para esquivar el riesgo del colapso. Y hay quienes, probablemente más lúcidos, dicen: nos van a servir como escuelas para desenvolvernos en el escenario posterior al colapso. La décima y última palabra es la palabra realismo, que pretende cubrir seis conclusiones rápidas. ¿Cuál es la primera de ellas? Si alguien me preguntase si vamos a ser capaces de esquivar el colapso, responderé que, en mi intuición, la respuesta es no. Lo que está al alcance de nuestra mano es mitigar algunas de las consecuencias más negativas de ese colapso y postergar un poco en el tiempo el fenómeno correspondiente. No sé si esta segunda dimensión, lo de postergar, es, sin embargo, una buena idea. Hay un libro de título moderadamente jocoso de un norteamericano, John Michael Greer, que plantea un horizonte distinto. El libro se titula Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer es: si vamos a colapsar, no será más inteligente que empecemos a generar ya los rasgos propios de la sociedad posterior al colapso, en un escenario el presente en el que el cambio climático todavía no ha hecho valer sus consecuencias más negativas, en el que todavía hay materias primas energéticas. Como dice, con sentido de la ironía, mi amigo Antonio Turiel, y si las cosas nos van mal, siempre podremos reengancharnos en la economía oficial. La segunda de las conclusiones me obliga a subrayar que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y las no tan emergentes proponen a menudo discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos, pero poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? en todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones, ni siquiera Miguel Ángel Revilla. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Se ha deslizado en mis labios una palabra mágica, la palabra plusvalía, el concepto central incorporado por Marx en el Capital. Hace un par de años corrió por ahí una frase en las redes sociales que me pareció singularmente lograda. Mal que bien decía, tú que estás tan preocupado, tan inquieto por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante que merece atención. Probablemente es sistémico. Pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana de miles de millones de seres humanos todos los días. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Han conseguido que nuestra cabeza quede manifiestamente bloqueada. ¿Cuál es la tercera de las conclusiones? Estoy obligado a identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta principal que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O, por el contrario, obtendríamos franco provecho derivado de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, una especie de Che Guevara del siglo XX a los ojos del siglo XXI, a los ojos de algunas mentes iluminadas, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años? Para cometer una reflexión crítica sobre la sinrazón de nuestras sociedades. Doy por descontado que dentro de un decenio tendríamos que enfrentarnos a los problemas en términos muy similares a aquellos que guían nuestra percepción de hoy. ¿Cuál es la cuarta de las conclusiones? Tengo aquí un comunicado aprobado por una agencia, emitido por una agencia de noticias brasileña, que da cuenta de algo muy interesante que sucedió un día que a buen seguro recordaréis. El 11 de septiembre del año 2001, el día de los atentados, las Torres Gemelas, de Nueva York y de Washington. Dice así, 35.615 niños murieron de inanición el 11 de septiembre de 2001. Víctimas, 35.615 niños. Fuente, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Lugar, países pobres. Programas especiales de televisión, ninguno. Artículos de prensa, ninguno. Mensajes del presidente, ninguno. Actos de solidaridad, ninguno. Minutos de silencio, ninguno. Foros organizados, ninguno. Mensajes del Papa, ninguno. Mercados bursátiles, no les importó. Euro siguió su camino. Nivel de alerta, cero. Movilización militar, ninguna. Teorías de conspiración, ninguna. Principales sospechosos, países ricos. Creo que no es preciso que os recuerde que si esto sucedió el 11 de septiembre de 2001, se repitió el día 12, reapareció el 13, se mostró de nuevo el 14 hasta hoy. Cuando uno tiene que seguir escuchando en labios de significados responsables políticos que el principal problema planetario es lo que llaman el terrorismo internacional, tiene que formular alguna pregunta sobre la salud mental de estas gentes en un escenario lastrado por esto que acabo de contaros. ¿Cuál es la quinta y penúltima de las conclusiones? Hace unos años, en septiembre de 2011, me invitaron a participar en un debate sobre el 15M en Turín, en el norte de Italia. Y de aquel viaje, que fue muy breve, recuerdo dos anécdotas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y otro italiano. Ya sé que suena a chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os entiendo. No entiendo cómo podéis admirar, o al menos votar, a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad, muchos de mis compatriotas admiran, o al menos votan, a Berlusconi. Pero no es por lo que tú acabas de decir. Ay, entonces, ¿por qué es? Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público. Algo que, bien podréis observarlo, nos sitúa en un terreno conceptual distinto. ¿Qué es lo que segundo que recuerdo? En las paredes de las calles del centro de Turín pendían carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal decía: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Me temo que, de nuevo, este es el escenario en el que seguimos manejando. ¿Cuál es la sexta y última de las conclusiones? Tengo la impresión de que en los próximos años vamos a asistir a una formidable aceleración de un sinfín de procesos. En realidad, ya estamos en ello. A veces he pensado en la figura de alguien que hubiese entrado en estado de coma en 1985 y hubiese despertado, a veces esto sucede, 30 años después. Imaginaos el shock derivado de leer un periódico. No entendería nada. Países que aparecen y desaparecen, conflictos bélicos inimaginables, adelantos tecnológicos supuestamente saludables. Esta aceleración inesperada de los hechos probablemente se va a traducir en una consecuencia delicada. Muchos de los conceptos que hemos ido acumulando y que, marque bien, nos otorgan hoy certezas, van a dejar de funcionar. Cuando tengo que explicar esto, procuro recuperar una anécdota que cayó en mis manos hace un par de décadas. La historia contaba que en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar o no en Albania, si hería o no sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo primero, nosotros lo segundo. Lo cierto es que el albanés permanecía calladito hasta que, en un momento determinado, la conversación fue bajando de tono y se escuchó su vocecita, que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta discusión tan interesante sobre si la película se podía proyectar o no pendía de un elemento material que faltaba, para bien o para mal. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando escuchemos, por ejemplo, que alguien nos dice que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán resolver problemas que hoy se nos antojan inabordables, sin otorgar al respecto ninguna certeza y sin explicarnos de dónde va a salir la energía que va a permitir mover esas tecnologías. Acabo. De un tiempo a esta parte, me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice: es que eso que estáis reivindicando no es realista, se me disparan todas las alarmas. Creo que no hay mejor retrato de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno, haciendo en esencia lo mismo durante varias décadas. En dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada, y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Muchas veces he señalado que hay una frase muy sonora y un poco incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. No. sé si hay preguntas para Carlos. ¿Tu objeción? ¿O críticas? O... Carlos, visto el análisis de lo que nos deviene y de dónde estamos, ¿no habría que elaborar una teoría de transición desde este momento hasta el, teniendo en cuenta esos años? Si ahora mismo lo que domina nuestras vidas es el capital, porque las empresas donde trabajamos todos los días, el hecho de coger el capital que tienen ellos o hacer una banca no pública, sino nuestra propia, y así financiar un proyecto de autogestión, ¿podría ser una forma de ir avanzando hacia ese futuro, hacia prepararnos hacia eso? En efecto, creo que esta es la tarea más honrosa que tenemos ahora por delante. ¿Por qué, siendo más bien tétrico el panorama, conservo sin embargo alguna esperanza? Por dos razones que creo tienen que ver con lo que dices. La primera, la posibilidad de que la conciencia de la proximidad, de la cercanía del colapso, provoque cambios importantes en la cabeza de muchos de los habitantes de las sociedades opulentas. No quiero ser ingenuo. Esos cambios pueden serlo para bien o para mal. Pueden serlo en el sentido que tú invocas, o pueden serlo, por el contrario, en la vocación de decir: yo quiero integrarme en el proyecto ecofascista y encontrarme entre los 2.000 millones de elegidos, vamos a ponerlo ahí. ¿Cuál es el segundo motivo de esperanza? El horizonte de que las respuestas que aquí en el norte no conseguimos encontrar lleguen de gentes de los países del sur, mucho menos carcomidas por la lógica mercantil del capitalismo. Antes invoqué los ejemplos, y son dos entre muchos, de Chiapas y de Rolladas. Derrollaba. Me parece que aprender de esas gentes puede sernos razonablemente útil. Me permito agregar, de todas maneras, que el libro que antes mencioné, Colapso, tiene una limitación objetiva. Mi interés fundamental era estudiar el concepto de colapso y sopesar los rasgos previsibles de la sociedad posterior al colapso. Pero alguien podría preguntarse, ¿y qué va a ocurrir antes del colapso? Si el colapso se registra en 2045, ¿qué va a suceder en los 25 años que nos separan de ese momento? Bueno, pues yo francamente no lo sé. A veces me preguntan si para describir el escenario posterior al colapso es útil la metáfora de una tercera guerra mundial. Y yo siempre he dicho que no. Me parece que el escenario posterior al colapso se ajusta más bien al horizonte de lo neofeudal. En lugares geográficos muy próximos entre sí, probablemente se harán valer realidades muy distintas, que en algunos casos revelarán el ascendiente de los movimientos por la transición ecosocial y en otros reflejarán la pervivencia de algunas de las estructuras de poder tradicionales muy tocadas por el colapso. Ojo, digo esto porque intuyo que aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología van a padecer lo indecible al calor del colapso. Estoy hablando de los estados, de las fuerzas armadas y de las grandes empresas. Pero admito que la metáfora de la tercera guerra mundial sí que puede servir para dar cuenta de lo que está llamado a ocurrir antes del colapso. Lo digo de otra manera: el ecofascismo presenta perfiles muy distintos antes del colapso que después. Después del colapso, me temo que los activos a su servicio serán bastante más limitados. Y a esto, y termino, se agrega una última discusión, que no sé por qué nunca me da por abordar en mis disertaciones. ¿Qué nos interesa más, un colapso rápido o un colapso lento? La respuesta es fácil: un colapso rápido. ¿Por qué? Porque un colapso lento permitiría cierto grado de reorganización del sistema, de reaparición de sus capacidades represivas, ¿no? Pero en cualquier caso, y vuelvo al principio, esta es la tarea más perentoria, la que tú has mencionado, en un momento como el presente. ¿Alguna pregunta más? ¿O... sí? Ah. Bueno, tú después. Hola. Hola. Has hablado de ecofascismo. Podría ser una. A ver qué piensas. Todo este movimiento que hay ahora, que de, a ver cómo me explico, todo este movimiento que hay ahora, tendente a que haya este presente, lo que es el ecologismo, lo que es la disminución en el consumo de energía, estos días en la conferencia que ha habido en Madrid, la muchacha esta, la Greta, eso podría ser una cara del ecologismo, el llamar a alguna, o sea, a toda la población a un menor consumo cuando hay gente que no puede ni siquiera consumir lo mínimo. Eso podría ser una cara. Hombre, porque si es así. Estás diciendo por aquí y yo digo, a ver, yo quiero eso, ponmelo, o sea, necesito, para mí es demasiado teórico estás diciendo. Y si está, pues a lo mejor es que está ya. O sea, quiere decir que igual también estamos en el colapso. Y como estamos en el colapso, la llamada es no consumir. Está muy bien, pero... A ver, si la propuesta... Me he explicado muy mal, ¿eh? No, te has explicado bien. No. Que sí, que te... Bueno, yo creo haberte entendido. No, a ver, si la propuesta es esa, en efecto, que todo el mundo limite sus niveles de consumo, en efecto tendríamos un cimiento de algo que huele a ecofascismo. Dudo, sin embargo, que esa sea la propuesta. Lo digo porque llevo 12 años trabajando en la propuesta del decrecimiento y con mucha claridad es una propuesta que reclama, antes que cualquier otra cosa, la redistribución de la riqueza. Por ejemplo, la perspectiva del decrecimiento no pide que los países del sur decrezcan, pide que decrezcamos en el norte, ¿no? Sí. Pero ciertamente el riesgo existe. No sé si vincular a esta chica Greta Thunberg, bueno, lo que tú dices, no es un poco excesivo, ¿no? Por ejemplo, en sus libros, yo creo que hay dos dimensiones de sentido muy diferente. La primera es que nunca aparece la palabra capitalismo. Y esto invita a la sospecha. Una sospecha moderada, porque es verdad que es muy joven y tiene tiempo para reconstruir su discurso. Pero ¿cuál es el lado positivo? Que sin embargo hay una mención constante de los países del sur y de la situación tétrica que padecen, con lo cual intuyo que no parece, al menos en el terreno teórico, que sea muy razonable atribuirle este tipo de creencias que tú mencionas. Pero en cualquier caso, me parece bien lo que dices en un sentido primigenio. Me explico. Sabéis que una de las propuestas que ha surgido en los últimos meses es eso que se llama el Green New Deal, que es una propuesta que surge del Partido Demócrata Norteamericano y que desde mi punto de vista es un intento de otorgarle al capitalismo una última oportunidad de salir adelante a través de un proyecto de autorregulación. Creo que la propuesta carece de ningún tipo de rigor y de ninguna voluntad de cambio. Cuando yo hablo sobre esto y contrapongo el concepto de ecofascismo, pareciera como si el Partido Demócrata Norteamericano, la fuerza política menos derechista en los Estados Unidos, estuviese libre de formular un proyecto ecofascista. Pues yo no lo veo tan claro, ¿no? ¿Pensáis que la señora Clinton, con sus espasmos imperiales, no tiene por detrás el eco de un proyecto ecofascista? Pues yo creo que lo tiene, ¿no? Con lo cual uno tiene que mantener los ojos muy abiertos ante determinadas formulaciones o derivas de determinadas propuestas a la luz de lo que tú has sugerido. A ver, compañero. Sí, yo hay algo en lo que no estoy del todo de acuerdo con lo que has dicho en la tesis que has dicho, como que en el colapso va a llegar dentro de X años. O sea, hay muchos teóricos ahora actualmente que sostienen que el colapso se está haciendo ahora mismo, que se habla de gerundio, como por ejemplo Jorge Risman, que la manera de decir que todo lo que tenemos que trabajar es de cómo sobrevivir al colapso o de qué forma colapsamos. ¿Qué opinas de que en vez de que el colapso vaya a suceder en un instante de tiempo, que esté sucediendo ahora mismo? Bueno, a ver, hay aquí dos debates. El primero sí lo he abordado cuando dije explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza es una tarea imposible, ¿no? Porque esa niña vive en el colapso. Alguien reprochará que hablando en propiedad no vive en el colapso. ¿Por qué? Porque lo del colapso implica una especie de línea creciente y un hundimiento. y el escenario mental de los habitantes de la Franja de Gaza no es ese, es un proceso continuo. Me viene a la cabeza que hace muchos años le pregunté a un amigo etólogo uruguayo cómo sobrellevaban en su país la hiperinflación, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 11 por la tarde. Y él con mucha ironía me dijo, en mi país vivimos inmersos en un escenario de bancarrota estable. En bancarrota, pero es estable. Con lo cual, los picos que nosotros identificamos con conceptos como los de crisis y bonanza, no se hacían valer. La otra dimensión, que es perfectamente legítima en términos analíticos, sugiere que en efecto ya estamos en el colapso. Claro, si asumimos de buen grado que el colapso es un proceso que va a conducir tal vez a un momento tétrico, a partir del cual ese proceso se haga irreversible, está servida la conclusión de que estamos en el colapso. No tengo ningún problema para aceptar esta percepción, ¿no? Lo que ocurre es que, de nuevo, tendríamos que ponernos de acuerdo de manera más precisa sobre el significado que atribuimos a la palabra colapso, ¿no? Y alguien dirá que hay significados fuertes y significados débiles. ¿Por qué lo digo? Porque a menudo tengo la impresión de que en los últimos tiempos hay cierta inflación de identificación de colapsos que tienen más que ver con crisis periódicas del capitalismo y que no son el colapso tal y como yo he intentado definirlo antes, ¿no? Conviene en cualquier caso definir qué entendemos por colapso a efectos de calibrar si lo que dice Jorge Rinman es verdad o no lo es, y supongo que las dos percepciones son legítimas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que aportar? Una puntualización o quizá una objeción de carácter leve, porque de lo que has dicho quizá no sea lo más importante, pero antes has comentado, cuando hablabas de la despoblación rural, o al menos yo lo he interpretado desde un sentido del entorno que nos rodea, de España, que se está revirtiendo de alguna manera esa tendencia de venir de lo rural a las grandes ciudades. Sin embargo, mi percepción es la contraria. Yo pienso que continúa habiendo despoblación rural, al menos en España. Yo no sé si a lo mejor lo he interpretado mal y hacías un llamamiento a nivel más global, pero, o igual yo no estoy bien informado, pero pienso que la tendencia continúa en ese sentido y está lejos de dar la vuelta, que quizás se produzca y quizás sea deseable, pero no es la realidad, no sé. Tienes razón. A ver, yo justifico sin embargo la expresión verbal a la que recurrí. Estoy pensando ante todo y entre nosotros en el fenómeno de los neorurales, que son gentes, como sabes, que abandonan el medio urbano y pasan a vivir en el mundo rural. Me refería a gentes que, en virtud de la conciencia de un colapso incipiente, deciden pasar a vivir en el mundo rural. Pero ciertamente esta es una corriente que tiene hoy más peso que en el pasado, pero que no compensa lo que tú estás mencionando, que es un fenómeno general de despoblación. En los últimos meses he tenido la fortuna de acudir invitado a un buen número de pequeñas localidades de eso que se llama la España vacía o vaciada, y me parece que este es un debate urgente que tenemos que mantener. Esos actos fueron para mí muy estimulantes. Recuerdo, por ejemplo, tres en la Sierra de Gredos y sus estribaciones. Uno en Herbás, en Cáceres, un segundo en Garganta la Hoya, también en Cáceres, y el tercero en la Iglesuela, en Toledo. Lo de la Iglesuela me pareció fascinante. Un pueblo con 400 habitantes que tiene un ateneo libertario. Y estaba lleno el salón de actos. Pero no quiero engañarme. La abrumadora mayoría de la gente que estaba allí eran neorurales. Esto es, no estaban los habitantes autóctonos del pueblo. Lo cual hace, bueno, que por un lado tengamos algunas esperanzas, pero al mismo tiempo hay algo que está fallando, ¿no? Ahora mismo estoy intentando empezar a trabajar en un texto que pretende considerar cómo la perspectiva del decrecimiento y la teoría del colapso se aplicarían en lo que prefiero llamar la Iberia vaciada, incorporando también Portugal, ¿no? Porque me parece que es una tarea urgente. Lo digo de la mano de un ejemplo que debo confesar que conozco mal. Este movimiento de Teruel. Teruel existe. Hay algunas dimensiones de sus propuestas que me parecen respetables. Pero hay otras que en términos temporales creo que son una formidable cagada. Los problemas de Teruel se van a resolver llevando un tren de alta velocidad. Mi réplica inmediata es, para que la gente se vaya más rápido. Esto es, hay que analizar esos movimientos y rescatar lo que tienen de saludable, que seguro que son muchas cosas, pero llamar la atención sobre la sinrazón de aquel tipo de perspectiva que conduce a concluir: vamos a salir adelante porque nos vamos a convertir en lo mismo que son quienes se han desarrollado en los últimos 40 o 50 años. La tesis que yo defiendo es que las zonas que comúnmente describimos como deprimidas son, paradójicamente, las que mejor lo van a llevar en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las menos dependientes de tecnologías y de energías que, por definición, tienen que llegar de lejos. Y esto obliga a asumir cierta defensa de determinadas realidades que en una primera lectura nos parecen deleznables. Yo soy gallego, siempre he escuchado en Galicia un lamento que decía: es que Galicia es la comunidad autónoma en la cual hay un porcentaje más alto de la población activa destinada al sector primario, a la agricultura, a la ganadería o a la pesca, como si esto fuese una tragedia. Pues en el escenario del colapso es una bendición de Dios, ¿no? Y esto merece una reflexión, yo creo que más articulada, aun cuando admita que el debate es muy complejo, ¿no? Claro, yo no le puedo decir a los habitantes de Teruel que, ni quiero decírselo porque no es mi perspectiva, que no deben pelear por conseguir ambulatorios o formas de transporte más eficientes. Bueno, porque me parece legítimo que peleen por eso. Pero tenemos que medir muy bien qué es lo que defendemos y a dónde vamos, ¿no? Sí. Y ahí, una cuestión, hablando de lo neorural, yo creo que hay dos problemas que no sabemos asumir y que no sabemos, al menos, cómo solucionar. Lo primero, que tenemos que asumir que la España rural, no la neorural, tiene una mentalidad bastante conservadora, bastante fascistoide en muchos aspectos, porque yo he estado viviendo tiempo y en verdad que cuesta mucho entablar relación con mucha gente que vive en lo rural. Y después lo segundo es que los neorurales, que yo lo he sido durante un tiempo, tenemos un problema, y es que no nos adaptamos a lo rural. Nuestra forma de trabajar y tal está vinculada a la tecnología en muchos aspectos, porque pues, se deslocalizan los puestos de trabajo y puedes permitirte el lujo de irte a un pueblo a trabajar con internet y tu ordenador. Y después está el problema de que eso, la gran mayoría no queremos, y es que es así, los trabajos duros de lo rural no los queremos. Nos mola mucho más, pues eso, irnos con nuestro ordenador o irnos a dar clase y montar un centro social muy guay con cuatro talleres. Y entonces creo que esa ruptura que hay entre lo que es la gente de lo rural y esta gente neorural que estamos yendo o que hemos ido a esos pueblos es lo que está creando ese conflicto que no sé cómo se puede solucionar. Lo primero, pues bueno, adaptándonos a lo rural de verdad y no importando la ciudad o importando ese trabajo guay y tal, llevándolo a los pueblos, porque creo que no estamos haciéndolo bien por ahí. Entonces yo creo que hay una ruptura grande que no sé cómo solucionar. Lo que acabas de contar de manera sintética es lo que yo he escuchado de los neorurales en estos lugares, ¿no? Si acaso, pondría alguna reticencia con respecto a lo primero que has dicho, ¿no? Ya, bueno, pero porque no, esto de que... Yo es que estaba en Ávila, entonces... Haber empezado por ahí. Ya. Bromas aparte. Ojo con... Pero soy de Murcia, además. Bueno, pues si no de Murcia, todo te debería parecer de amigo. No, a ver, hablando en serio, digo... Claro, admito que yo no tengo la vivencia que tú tienes, ¿no? Con lo cual, para mí no es fácil hablar, pero... Describir a los habitantes del mundo rural como uniformemente conservadores, carcas o fascistoides, creo que deberíamos... Soy amigo de muchos, ¿eh? Pero eso no quita que... Pero sabes lo que estoy diciendo, estás esperando. ¿No? Que esto es más complicado, ¿no? Porque, en el fondo, ese concepto de lo precapitalista que he manejado antes remite a realidades espontáneamente interesantes que no son ciertamente revolucionarias, pero que reflejan cierta reticencia con respecto a la mercantilización. A ver, pongo un ejemplo de esto que he invocado muchas veces en los últimos meses. Probablemente la gente aquí más veterana sabe quién era Rafael Azcona, el responsable, entre otras muchas cosas, de los guiones de las películas de Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche de Madrid a Zaragoza. Y en un momento determinado se detuvo en un pueblo, entró en una venta y pidió un café con leche. Vio que había unas magdalenas, pidió una de las magdalenas y era la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor, un tiempo después de que unos amigos iban a hacer la misma ruta, les recomendó que buscasen el pueblo, la venta y las magdalenas. Y al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta, ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta también. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no, no había magdalenas. Pero, ¿cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, el camarero muy reticente nos dijo, ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con esta perspectiva, que es sabiduría popular. El camarero no era un homo economicus, era un homo tal cual. ¿Cuál era su perspectiva? Era hondamente precapitalista. Yo me paso aquí 13 horas al día de pie, sin mantener en realidad ninguna conversación con nadie. Lo único que escucho es un café con leche, un cortado y dos magdalenas. Pues yo prefiero trabajar menos horas, conversar con la gente del pueblo y no enriquecerme, que tal vez es un término demasiado ampuloso para lo que podía alcanzar lo de las magdalenas. Eso está también ahí. Ciertamente me reprocharás y tendrás razón que se va perdiendo, ¿no? Pero remite a lo segundo que has dicho. Si yo fuera un neorrural, lo que llevo en la cabeza no me incapacita realmente para introducirme en ese mundo en serio. Pues sospecho que sí, ¿no? Que me incapacita. Yo he dicho, toda mi familia es gallega. La cultura precapitalista que pudiera estar en mi cabeza se ha diluido. ¿Por qué? Porque proceden del medio urbano gallego. Y en el mejor de los casos habría que adentrarse en finales del siglo XIX para identificar a gentes que vivieron en el medio rural. Quienes habitamos las ciudades hemos perdido esa cultura precapitalista. Pero igual todavía se conserva en algún grado en esas gentes que tú describes como hiperconservadoras y que, sin embargo, estoy seguro que mantienen algunos elementos que merecen otra lectura. No digo otra cosa. ¿Alguna más? Sí. No hay más. Sí, yo quería, como te ha pasado a ti, quería intentar hacerte una pregunta, ¿vale? A ver si lo consigo. Porque estoy recordando, por ejemplo, bueno, vengo del movimiento antimilitarista del MOG y recuerdo que durante cientos de años nos definimos de estrategia no violenta, hasta que en un congreso 20 años después dijimos que éramos de esencia no violenta. Yo quería hablarte del feminismo y de las nuevas mujeres que han llegado al poder. A este poder, que hablando del colapso, ya ves que me estoy haciendo un lío, pero hablando del colapso me recuerda a ese saco de ratones que quieren salir, que le abren un agujero, salen a ver, vuelven con, y siguen dentro del saco. ¿No será que nos estamos engañando a nosotras mismas o no nos estamos engañando? Lo de los ratones lo digo porque, bueno, nos hemos abierto un agujerito ahí pensando que estamos construyendo un poder diferente. Yo admiro a algunas de las mujeres que están, porque ahora me parece que ya no somos de estrategia feminista, sino de esencia feminista. Incluso algunos hombres ya no son de estrategia feminista, sino de esencia feminista. Claro que los hombres tenéis un camino muchísimo más largo que recorrer, porque vuestro debate es todavía más pobre, yo os animo. Pero quería preguntarte a ti si de verdad piensas que estas nuevas mujeres en el poder supondrán un cambio. No soy de Podemos, no te asustes. Si estas nuevas mujeres en el poder pueden ilusionarnos con alguna forma de cambio. Para mí sí. Entonces, me parece que son un modelo para muchos hombres, un modelo nuevo de poder. No digo todas, pero he visto en los barrios, porque yo creo que los barrios es lo rural, los barrios antiguos, no los barrios nuevos, ¿no? Es lo rural que nos queda. He dicho muchas cosas juntas, por eso que me suelo hacer un lío, pero creo que me hayáis escuchado y entendido. ¿Hay algo de esperanza entre las nuevas mujeres? Yo soy víctima de mis preconceptos. Y mis conceptos no son estratégicamente libertarios, sino esencialmente libertarios, ¿no? Entonces se me hace muy cuesta arriba pensar que alguien desde el poder, sea mujer u hombre, portadora de uno u otro discurso, va a modificar sustancialmente las cosas, a menos que por las cosas entendamos algo que tiene un relieve cierto pero limitado, ¿no? A mí me parece muy bien que Irene Montero jure como miembro del Consejo de Ministras y que provoque el cabreo de la Real Academia, esa institución de carcamales. Pero, claro, tengo derecho a preguntarme si ese gesto simbólico, respetable e interesante, no obedece al propósito subterráneo de ocultar que el mundo que está aceptando, el del poder, discurre conforme a otro tipo de reglas, ¿no? Lo digo en el sentido de que pareciera, esta es al menos mi lectura, que estas mujeres de las que hablas lo que reivindican es su plena integración en la sociedad miserable generada por los hombres. Yo creo que no. Creo que hay mujeres nuevas que no quieren eso. Seguro, pero no están ahí en el Consejo de Ministros. No. Yo las he conocido en los barrios, por eso he dicho los... Yo las he conocido... Pero yo también las he conocido. Así que para hemos mí habido... es una nueva forma de feminismo, no tan teórico, sino más práctico y más esencial. No sé. Bueno, pues sí. Ojalá tenga razón. Yo os quiero preguntar a los dos, que habéis usado el tema del feminismo estratégico y el feminismo esencial. Seguro que lo tenéis todos clarísimo, y todas. ¿Qué diferencia, qué distingo hacéis? Ha sido ella quien ha dado forma. Bueno, no, yo he hablado, yo podría explicarte lo que entiendo que es un libertario estratégico. Bueno, te puse un ejemplo del MOC, ¿no? El MOC pensaba en un principio, el movimiento de objeción de conciencia, que había que luchar contra los ejércitos, porque si no luchábamos contra ellos siempre iban a ser más fuertes que nosotros. Entonces luchábamos desde la no violencia, pero no porque creyéramos que la no violencia era la forma correcta de luchar, sino porque sabíamos que si íbamos con violencia siempre nos iban a machacar más. O sea, que había que ir por no violencia sí o sí. Estrategia, era la estrategia, no era la ideología. Entonces yo creo que hemos vivido de un feminismo durante muchos años teórico, muy poco práctico, o sea, por mucho que todos nos definiéramos feministas, a la hora de la verdad, las que cocinábamos y fregábamos arriba éramos más mujeres. Pero ahora, creo que no solo en lo de fregar, sino en muchas más cosas, estamos cambiando. Nos sigue costando muchísimo hablar en público, nos sigue costando hablar, o sea, seguimos estando muy incómodas en esta sociedad que hemos construido. Pero me parece que algunos hombres empiezan a ser conscientes de nuestras dificultades y quizás de su posición, pues le resulta incómoda también. Entonces eso yo creo que trae algo nuevo. Y yo digo que no sé, los debates que se han hecho en los barrios, cómo estamos movilizándonos contra las casas de apuestas, cómo estamos tomando la palabra, yo veo cosas nuevas. Pero yo todo eso lo veo también, lo que no sé es qué tiene que ver con Irene Montero. Tiene mucho que... bueno, yo no estaba pensando en Irene Montero, que presuntamente no es la santa de mi devoción, pero... Pues con Yolanda Díaz, a quien conozco personalmente y me voy a callar. ¿Comunista de toda la vida? ¿No? No, pero no por comunista, eso es lo de menos. No, bueno. Vale. Yone Belarra. Y como gallego. Yo cuando escucho a Yone Belarra, que ha estado acompañando mucho el tema de la educación, a mí me ha gustado mucho más. No sabría decirte ahora. ¿No has escuchado a mucha gente mucho más interesante en las asambleas de los barrios? Pero si te estoy hablando. Sí, vamos y. No, pero es que no sé por qué ese empeño en pedirme un juicio sobre gentes que están arriba cuando realmente lo más interesante está aquí. A mí me parece que sí que se han establecido nuevas formas de trabajar en equipo. Pues puede ser. Y no solo de estrategia, quería decirte. Al servicio de un gobierno con el Partido Socialista, el corte social liberal, con arrinconamiento manifiesto de cualquiera de los presuntos proyectos originarios que defendían esas gentes. No, por lo menos no nos lo van a poner más difícil. O sea, votad si queréis, como dijo el otro, pero que no nos lo pongan más difícil, ¿no? Que bastante difícil lo tenemos ya. No sé qué decirte. Yo preferiría que esa gente estuviera donde estaba hace unos años. Pero bueno, vale, son dos perfecciones distintas. De acuerdo. Ojalá tengas toda la razón. No, pero detener a alguien, ya me callo. Detener a alguien en la Comunidad de Madrid, y yo te lo digo que soy maestra, preferiría tener a estos en la educación que no a los que tengo. Totalmente. Sí. Bueno, pero no me voy a quedar con esos ratones contentos que porque han encontrado el agujero para ver un poco fuera vuelven y se sienten contentos. No, yo ya sé. Solo va a ser el trabajo que hagamos desde la base, eso lo tengo clarísimo. Pues en eso estamos de acuerdo. Pues vale. ¿Alguna pregunta más o lo dejamos? Ahora que he escuchado que había una maestra también, supongo que habrá más gente, ¿no?, que se dedica a la educación. Yo concretamente a la secundaria, desde hace poquito tiempo, y quería preguntar una pregunta que es súper amplia, que es cómo educar, ¿no?, ante el colapso en un momento en que yo veo que el profesorado no educa tanto como pueden educar las tecnologías, cuando hay discursos que llegan a clase que no sabes ni cómo han llegado hasta ahí, básicamente eso, ¿no? ¿Cómo educar ante el colapso en un momento de tanto discurso, ¿no? Que va en contra de todas estas crisis. No sé, me parece, bueno, que es un me encuentro en un momento que en un sitio bastante hostil, ¿no? En un instituto de secundaria donde ni siquiera el profesorado tiene una formación o no ha escuchado hablar de temas como de la palabra colapso o simplemente eso, ¿no? De la crisis a la que nos tendremos que enfrentar. Y te sientes un poco sola, ¿no? Ante un tema tan importante como este, ¿no? Estamos. Sí. Y después otra pregunta, ya que hay más maestros, si podíais recomendar algún texto para trabajar en clase. Yo llevo una semana buscando artículos, porque toca la unidad de la economía del mercado, ¿vale? Que empieza así, y ni se cuestiona que hay otro, qué es la economía y que hay otro tipo de economía. Y algún texto que podamos leer en clase para poder trabajar y ampliar un poquito el concepto de economía. Llevo una semana dándole al coco y ya no sé. Con respecto a lo segundo, hay algunos textos maravillosos de José Luis San Pedro en cuestionamiento abierto de la economía de mercado, y creo que además son textos muy asequibles y muy comprensibles. Con respecto a lo primero, a ver, no puedo darte ningún consejo edificante, como puedes entender. De vez en cuando me he planteado esta discusión. Lo primero que se me ocurre decir es que si el diagnóstico que he formulado es correcto y tenemos el colapso delante, aunque en términos teóricos lo de la educación es un elemento vital, llegamos tarde. Lo que podríamos estar plantando en el sistema educativo, que no lo estamos plantando, tardará tiempo en germinar, con lo cual a duras penas esta va a ser la solución a los problemas que genera el colapso, ¿no? Cuando te escuchaba, y un poco en relación con la discusión antes de los neorurales, me ha venido a la cabeza una anécdota personal. Hace 4 o 5 años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato en la Galicia rural. En cada uno de los salones de actos había un centenar de adolescentes. Y yo no sé por qué, en un momento determinado se me ocurrió preguntar a esos adolescentes que estaban allí quienes tenían algún conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. Y recuerdo vivamente que en los 3 grupos levantó el brazo un solo alumno para confesar ese conocimiento. Ojo, si esto ocurría en la Galicia rural, no tiene ningún sentido formular esta pregunta en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada. Pero unos meses después tuve la oportunidad de asistir a una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete y escuché con muchísima atención la intervención de un hombre más o menos de mi edad que en primer lugar se describió orgullosamente a sí mismo como un campesino. Dijo, yo no soy un agricultor. Lo del agricultor es la lengua tecnocrática de la Unión Europea y de su política agraria incomún. Y describió la realidad céntrica de su pueblo, 400 habitantes en Albacete, con un elemento central. Lo último que los padres deseaban para sus hijos es que siguieran trabajando en el campo. Y esto me disparó alguna luz, para bien y para mal, porque dije, igual entre esos centenares de adolescentes en los institutos gallegos había bastantes más que tenían conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas. ¿Qué ocurría? Que les daba vergüenza confesar ese conocimiento. Lo cual, por un lado, invitaba a identificar un elemento interesante y positivo, y por el otro, uno muy negativo. Recuerdo que en aquellos momentos yo llegué a la conclusión de que, paradójicamente, nuestra salvación en este terreno podía llegar de la mano de inmigrantes que procedían de zonas rurales del África subsahariana y de América Latina, que conservaban el conocimiento. Como recuerdo que, de manera casual, aquellos días había leído un texto que hablaba de libros en el sistema educativo español en el primer tercio del siglo XX, muchos de los cuales recibían el nombre de horticultura. Ojo con eso, cómo hemos ido retrocediendo en conocimientos y capacidades, ¿no? Pero vuelvo al principio y a una discusión principal. Yo no te voy a recomendar que leas nada sobre economía de mercado, pero te voy a sugerir que le eches una ojeada a los libros de Pedro García Olivo. No sé si lo has hecho. ¿Por qué? antes en mi charla dije que en el mundo libertario probablemente la posición dominante defiende lo público, autogestionado y socializado. Pero sabes que hay muchas personas que recelan de la posibilidad de autogestionar lo público y postulan la creación de escuelas libres o libertarias. Es una perspectiva interesante, aunque yo creo que las más de las veces resulta paradójicamente elitista, ¿no? Sí. Para construir esas escuelas hace falta dinero. Y al menos hace falta una conciencia que está por encima de la del común de los mortales, que es otra manera de elitismo. A menudo olvidamos que hay una tercera posición, que denuncia el sistema educativo como un todo, porque entiende que la educación es siempre domesticación y manipulación. Y esto lo hace muy bien Pedro García Olivo, aunque es verdad que nos deja un poco en el vacío, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, he intercambiado algunos mensajes de correo electrónico, pero me gustaría preguntarle a Pedro qué hace con su hija, ¿no? Y supongo que al final la coloca en una escuela pública, ¿no? Pero es importante tener conciencia de esto, ¿no? Sí. Y en Ecualdeas, por ejemplo, que en julio estuvimos con una amiga dando vueltas por un montón de Ecualdeas, son espacios donde esas tesis sí que se ponen en práctica y no existe realmente ninguna institución, escuela, y los chavales entran después a la secundaria igual o con mejores notas que... Claro, sí. Pero claro, después dices, me parece un privilegio lo que tengo también y dejar abandonada a todos los chavales y chavalas que tengo ahora en clase, que no tienen el privilegio de poder estar en espacios como estos o hablando de lo que estamos hablando aquí, y está ahí la contradicción, ¿no? En efecto, y esta es la razón principal que invita a defender lo público, ¿no? Porque si desapareciera, las clases más castigadas lo tendrían todavía peor, ¿no? Y esto conviene medirlo, naturalmente, ¿no? Por eso creo que el sindicalismo libertario, de manera prácticamente unánime, defiende la enseñanza pública, como defiende la sanidad pública. Pero hay que ser conscientes de que esa defensa tiene sus límites y arrastra sus tributos, claro. ¿Algo más? No, es verdad, es que no creo que has dicho. El movimiento libertario defiende las escuelas libres fuera del barrio, si es posible. O sea, fuera del barrio. Las escuelas libres no son las escuelas públicas, ¿eh? Claro. Es lo que digo. Yo, mis hijos no son mi propiedad, pertenecen a mi barrio y se escolarizarán en mi barrio. Lo de crear una escuelita libre para que mi hijo y mi hija estén fuera de los maleficios del sistema adoctrinador es más propio del movimiento libertario. O sea, crear escuelas libres, sacar a los hijos e hijas del sistema de la educación pública. Yo defiendo la educación pública. Y no porque vivo de ella, que también. Bueno, a ver, ¿no? Sí, claro, no me queda más remedio que asumir un ejercicio muy instrumental. Si en el mundo libertario entre nosotros hay 150.000 militantes, por poner una cifra, la mayoría de ese acopio de militancia lo aportan los sindicatos, y los sindicatos defienden la enseñanza pública. La CGT, la CNT y Solidaridad Obrera defienden el sistema público de enseñanza con transformaciones radicales, ciertamente, ¿no? No están por las escuelas. En realidad, sé que lo que voy a decir ahora merece discusión, pero lo que me viene a la mente es una conversación que tuve una vez con un diputado socialista de los más rácanos, que tenía a sus hijos en esa escuela, Paideia, que hay en Mérida, que es el modelo central de escuela libre libertaria, ¿no? Y esto, claro, me produjo un hondo sentimiento de desazón, ¿no? Dije, claro, este señor lleva a sus hijos porque es un elitista, porque tiene dinero para llevarlos, ¿no? Con todo el respeto por Paideia, que seguro que tiene otras dimensiones muy saludables, ¿no? Y esto no anula el horizonte de las escuelas libres o libertarias, ¿no? Yo creo que muchas de esas pequeñas localidades de las que he hablado pueden ser una perspectiva interesante, ¿no? Pero ciertamente es una losa sobre ellas, ¿no? Si el proyecto al final es paradójicamente elitista y vanguardista, algo estamos haciendo mal, ¿no? De ese tipo de escuelas también existen algunas que no se organizan de una forma, sin duda, con una economía, sí, sí, elevada, sino que además postulan para que sean de una manera autogestionada con mismos integrantes para que se le pueda formar. La propia Paideia mide mucho estas cosas, ciertamente, ¿no? Ciertamente, no lo niego. Pero me parece que hay una tensión hacia eso, ¿no? Ya. Que es inevitable. Ojo, las escuelas públicas pueden ser también elitistas, ¿eh? No nos engañemos, todo está lleno de trampas. A ver, que en esto a mí me da por pensar, cuando ella ha preguntado un poco cómo son los mecanismos que podríamos hacer para como revertir, ¿no? O hacer un cambio en pro de pues, como es, ante el colapso. Y creo que una base sería como la comunidad que tenemos que potenciar. Para mí ha llegado ese conocimiento, yo siendo urbanita de siempre, o sea, viviendo aquí en Madrid, en un barrio, pero siendo urbanita viví una experiencia de irme a una zona muy rural de Nepal. Y en ese entorno... Ni más ni menos. Ni más ni menos. A lo loco. Y en ese entorno, claro, lo que más me gustó de observar era que había todavía mucha organización basada en el campo, donde los padres, era como aquí está en los años 60, ¿no? Donde los padres todavía trabajan mucho el campo y empiezan a mandar a sus hijos a las escuelas, a las universidades, y ver que esta población empezaban a tener una formación, además en esta época ellos tienen acceso a internet, a la tecnología, por lo cual ellos ven otras realidades mucho más rápido que lo que lo podrían haber estado viendo hace 60 años, pero había algo como que, o sea, sí tenían una tendencia como que esos jóvenes querían salir un poco de esa realidad, pero hay algo que les ata mucho más, que es la cohesión familiar que existe, que tiene que ver con su propia religión también, que en eso ya nos meteríamos en otra vaina, porque creo que hay muchas condiciones que los regula a través de la religión, porque les condiciona a lo que puedes y no puedes hacer, pero también sí me di cuenta que tiene que ver mucho con que realmente han visto que en una parte el hecho de lo que viven comunitariamente es mucho más enriquecedor que lo que puede proyectarles el deslocalizarse de lo que es propio, de lo que es más conocido por ellos. Entonces, yo en esto sí que veo que potenciar, por ejemplo, las escuelas, en las formaciones de manera troncal, un poco el humanismo entre nosotros, las emociones, el reconocernos a nosotros y a los otros de enfrente, creo que puede revertir un poco esa... ¿No? Soy escéptico, ¿eh? A ver, soy escéptico porque vuelvo a la categoría de lo precapitalista y lo anticapitalista. La esencia del precapitalismo es que es un proyecto espontáneo y vivencial. El discurso anticapitalista es, en cambio, más bien un discurso ideológico. Esto quiere decir que lo asumimos en virtud de un ejercicio mental muy respetable, pero no lo llevamos dentro de la cabeza. Y por eso entiendo que la comunidad, que es fundamentalmente un elemento precapitalista, o se despliega naturalmente o difícilmente funciona, ¿no? Y difícilmente es modificable desde estructuras ideológicas, ¿no? Y ahí hay que medir mucho qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos con unas apuestas o con otras. ¿Entiendes lo que digo, no? Más o menos. Bueno, es no que me a mí tenido, dentro, ¿no?, de mí, dentro de, o sea, por ejemplo, dentro de mí, que como tú bien dices, yo tendría como unos conceptos muy arraigados de una forma de un sistema, en sí yo cuando he palpado aquello, en mí ha removido algo que no, que por así decirlo, no habría estado dentro de mi base, y que lo entiendo como mucho más cercano a mí que lo que realmente he vivido durante mucho tiempo. Sobre todo, además, por ejemplo, el ritmo de vida que puedes llevar allí, porque evidentemente está mucho más vinculado a la tierra y a los ritmos de solares, pues a mí me ha hecho más sentirme de verdad acorde a ello que lo que llevo sintiendo toda mi vida al ritmo que he vivido aquí. Entonces, no sé si hay algo innato también en nuestra ciudad que te evoca a ir hacia ese lado y hacia esa comunidad que hacia lo otro, que es... No, es verdad que yo antes he cerrado de manera drástica la posibilidad de que quienes habitamos y hemos crecido en medios urbanos estamos incapacitados, por ejemplo, para retomar esa lógica de la comunidad y del apoyo mutuo. Bueno, pues probablemente es una afirmación excesiva. Me quedaré con que nos cuesta bastante más trabajo y lo hacemos un poco peor, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay más debate, más preguntas, ¿no? Pues, bueno, lo... Sí, hay. ¿Cómo nos podemos adaptar económicamente al colapso si nuestros ingresos y gastos deben de capitalismo a la llamada de la fiesta? Saliendo del capitalismo, obviamente. ¿No? Ya, que no es fácil, ya lo sé. A ver, de todas maneras tu pregunta me recuerda a un trecho de una vieja canción anarquista francesa del siglo XIX que más o menos decía: vamos a abolir el capital, sí, pero ¿quién nos va a pagar el salario el sábado? Si hemos sido capaces de abolir el capital, la cuestión del salario presentará como poco un perfil muy diferente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, enuncio el argumento con toda su crudeza. Yo tengo la impresión de que nuestra debilidad es tal que resulta más sencillo imaginar que surgen mundos alternativos después del colapso que antes que el colapso. ¿Por qué? Porque esos mundos alternativos surgirán en virtud de un proceso inercial, de una necesidad objetiva de reconstruir unas relaciones económicas y sociales más humanas. Hoy por hoy, con este procedimiento mercantilizador e individualizador que caracteriza el capitalismo, somos incapaces de hacer eso, ¿no? Estamos compartimentados. ¿Por qué no existe comunidad entre nosotros? Porque han conseguido que seamos individuos separados, ¿no? Y entonces intuyo que algo cambiará con ello, ¿no? Pero plantear hoy la discusión simplemente conduce ciertamente a formular horizontes teóricos que pueden ser muy respetables, pero que poco nos dicen sobre la realidad, ¿no? ¿Cuál es el nivel de gestación de comunidad en el medio urbano en una ciudad como Madrid? Pues es un nivel muy limitado, ¿no? Y que en cualquier caso y llamativamente no afecta a las relaciones económicas, a la extracción de la plusvalía, ¿no? Seguimos inmersos en la lógica tradicional del movimiento obrero, que le otorga al salario y al empleo un relieve sin límites y que prescinde de todo lo demás. Pero si conseguimos abolir el capital, igual lo del salario nos empieza a parecer un problema menor. De todas maneras, cuando has empezado tu pregunta, yo me he temido con esto de qué podemos hacer para... Yo no sé lo que podemos hacer. Siempre... La conseja. No, no, ¿sabéis? Quienes me conocéis... En este caso concreto, ¿no? ¿El qué, el qué? O sea, que una buena referencia podría ser, por ejemplo, has mencionado antes al pueblo kurdo o a los zapatistas, ¿no? Como esa forma de no capitalismo, de autogestión y de que... Parece que hasta que no hay un colapso no se generan esas redes. Sí. O no tan lejos, hay muchas de cualdeas en España que están dentro de la red ibérica de cualdeas, pero muchas no están dentro de esa red, que ni siquiera se conocen, que funcionan con economía, bueno, con economía compartida, o sea, ahí no... Evidentemente siempre es lo que dicen, no siempre vamos a estar, estamos conectados de alguna manera al capital, ¿no? Porque no nos podemos acabar de desconectar. Pero porque ya llevamos en la cabeza. Claro, claro, claro, y cuesta mucho. Pero ya yo entraba a esos espacios y me decían que tenían una economía compartida donde cuando entraba alguien donaba todos sus, ¿sabes? Sus bienes capitales ahí a la comunidad, a mí me explotaba la cabeza. Y que la gente se gestionaba, sí, yo cojo de la caja si necesito algo, si no, y todo... Claro, son lógicas que tenemos que romper, pero que están tan incorporadas que... Igual el colapso es precisamente lo que permite que la rompamos. Sí, no, claro. Es un argumento desviado. Sí, en realidad tiene que ver con la idea de cómo surge Chiapas y cómo surge Rollava, en escenarios bélicos más bien tétricos, ¿no? Como respuestas objetivas de ese escenario bélico, ¿no? Y por eso también son objeto de... la coacción permanente por parte de los sistemas afectados que ven que algo escapa a su control, ¿no? Bueno, pues si os parece lo dejamos.